Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a miércoles 21 de enero de 2015. Ciertamente es un día de mucha expectativa. Estamos esperando el mensaje que debe hacer el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ante la Asamblea Nacional, de acuerdo a lo que dicta la norma. Él debe dar esta salutación por estas fechas y así ha sido anunciado. Está entonces convocado todo el país, particularmente las venezolanas y venezolanos acá en el ámbito de la ciudad metropolitana, para acompañar entonces al presidente Maduro en esa comparecencia que va a ser, en la que va seguramente a hacer una revisión de lo que ha sucedido desde el punto de vista de la gestión pública del Ejecutivo a lo largo de estos 12 últimos meses, y donde seguramente, además de las reflexiones que con ese motivo habrá, hará los anuncios que se ha comentado él va a hacer ahí en la Asamblea Nacional, que tendrán que ver con el área económica y probablemente con todo lo adelantado en la agenda internacional, que le llevó a recorrer más de 5 países los últimos 15 días, y en lo que tenemos cifradas esperanzas para el impulso del ritmo de trabajo en la construcción del bienestar común de las venezolanas y venezolanos, a partir precisamente del apoyo que nos brindan esas naciones importantísimas que recorrió el presidente. Pero me corresponde en este momento, sin aparecer aquí de ninguna manera, ni como disminuyendo la importancia de ese evento de esta tarde ahí en la Asamblea Nacional, ni tampoco haciendo el rol de ave agorera, comentar lo que he dicho ya el día de ayer y días anteriores en relación a la sobredimensión que pudiéramos estarle dando a esta comparecencia, al mensaje que va a dar el presidente y a las medidas que seguramente anunciará. Me refiero con ello a que no debe pensar nadie que es por las medidas que va a anunciar el presidente que se va a resolver de la noche a la mañana la situación de dificultad en la coyuntura económica por la que está atravesando el país, en la que hay una parte importante de la población que está sufriendo los agobios de una guerra económica desatada contra nuestro pueblo, como hemos explicado con suficiencia las últimas semanas. No puede ser, o no debe sobredimensionarse este evento, porque sería como entonces darle la razón con esa sobreexpectativa a los sectores que han venido acusando de manera infame al gobierno del presidente Maduro, y al presidente Maduro en particular, de responsable de esa situación de las colas, de la situación de acaparamiento de las mercancías que se ha detectado y del sobreprecio desmedido con el que ha atacado este sector del gran capital a la población venezolana. No es por falta de medidas que se han producido las colas, y en eso hay que insistir. No es porque el presidente no ha dictado algún plan específico para hacer alguna rectificación, como pide la gente de la oposición, que hay que hacer con la economía nacional, que se están produciendo esas colas. Es por una guerra económica desatada contra el pueblo que está tratando de llevar a asfixiar a las venezolanas y venezolanos bajo la disyuntiva, sin ninguna opción, sin ninguna alternativa, de o colas o neoliberalismo. Es el planteamiento que ha hecho de manera reiterada y sostenida la gente de Fedecámara, del cual han hablado todos y cada uno de los voceros de la oposición, y que ha planteado arbitraria e irresponsablemente la dirigencia, la cúpula de la Iglesia Católica en Venezuela. Ese planteamiento lo han hecho no porque quisieran ellos de modo alguno que hubiese ciertamente algún ajuste o alguna medida que se tomara que reimpulsara la economía bajo la égida del Plan de la Patria, y con ello entonces se profundizara el perfeccionamiento de la revolución, se incrementara la eficiencia del gobierno revolucionario. Ese no es el propósito. Quien haya creído que eso es así, bueno, está bien caído de un coco, si cree que va a estar Fedecámara abogando porque haya efectivamente la profundización de la revolución y que haya el perfeccionamiento de la gestión pública. Ellos no están pidiendo eso en modo alguno. Ellos se están escudando en palabras, en fraseos que dan a entender por encima esa idea, pero que en el fondo lo que persigue es generar una desestabilización a partir del descontento que pueda generar la población la idea de que el culpable de la situación de guerra económica que hay en el país es el presidente Maduro. Que quede perfectamente claro este aspecto. Mañana, salvo que la empresa decida hoy, en este momento, como es el llamado que estamos haciendo, a rectificar en su desquiciado planteamiento de asfixia a la población, presionando con sus capitales para que la población estalle, va a haber las mismas colas, porque este es un proceso que está montado independientemente de la condición económica del país, de los esfuerzos que adelanta el gobierno revolucionario y que viene adelantando no ahora, sino desde que se inició el gobierno del presidente Nicolás Maduro y mucho antes, desde el inicio de la revolución misma con el comandante Chávez, que es el proceso de transformaciones para avanzar en la inclusión social, en la justicia y en la igualdad, que es un proyecto completamente diferente, diametralmente opuesto al que tiene planteado la derecha, esa empresa acaparadora, esa dirigencia obtusa, contrarrevolucionaria, antidemocrática e inepta que tenemos en el país. El proyecto de esa derecha es un proyecto completamente opuesto a todo lo que conoce hoy el pueblo como logro social. Eso que se ve a través de la educación gratuita, a través de la medicina gratuita en el barrio, las misiones que tienen que ver con eso, la misión Milagro, la misión José Gregorio Hernández, la misión Barrio Adentro, todo eso es lo que considera la derecha desde la óptica neoliberal como gasto. Es lo que ellos, en la lógica del capitalismo, se denomina gasto social, es decir, un dinero botado, que se pierde, que no tiene rédito, que no es rentable. Eso es lo que está planteado en el debate entre el modelo neoliberal capitalista, cruel, inhumano, salvaje, que persigue la acumulación de riqueza en pocas manos a partir de su eje medular, que es la explotación del hombre por el hombre, frente al modelo humanista, profundamente humanitario, que promueve el socialismo del siglo XXI, que está empeñado en construir la revolución bolivariana en el país bajo la égida, bajo la visión del comandante Chávez. Entonces, vamos a estar atentos al discurso de hoy del presidente en la Asamblea, pero insisto, siendo objetivos y sin sobredimensionar lo que él pueda plantear ahí como fórmula de superación de esta coyuntura, que probablemente será la convocatoria de todos los sectores a que nos incorporemos bajo un mismo plan, bajo una misma propuesta de país. Avanzar juntos, en paz y en armonía, aprovechando, capitalizando efectivamente la paz, que es el mayor activo que ha logrado la revolución a lo largo del gobierno del presidente Maduro, por encima de la propuesta bélica, guerrerista, terrorista de la derecha, que se empeña en tratar de buscar un estallido social a como dé lugar, inventando, por ejemplo, este tipo de situaciones que solo hacen pasar sufrimiento al pueblo. Entonces, ahí está planteada la situación perfectamente clara. Vamos a escuchar al presidente, pero salvo que la empresa privada hoy rectifique y se incorpore al trabajo, se incorpore al esfuerzo por alcanzar el bienestar entre todas y todos, mañana seguiremos en este mismo plan. Y vamos a ver por qué. Porque todo el país ha visto cómo se ha comportado esto. Yo quiero hoy retomar una frase del libertador Simón Bolívar en este momento para aterrizar esta idea, este planteamiento que estoy haciendo en este momento que es tan importante para las venezolanas y venezolanos por la ansiedad tan alta que está seguramente impactando a todas y todos los venezolanos. Decía el libertador, recordemos su frase exacta, textual: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Óiganlo bien, la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Toman las licencias por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Es decir, es la inversión, la sustitución de la realidad para colocar entonces en la mente de la gente que no tiene la formación sólida que debe tener el pueblo en un momento determinado y convencerla de cosas completamente distintas a lo que está pasando. Y yo me quiero referir con esto, y por eso uso la frase, a lo que vemos que se viene dando como expresiones de manipulación, que va más allá del solo hecho del acaparamiento y del solo hecho de la especulación de la avaricia que hay detrás de todo esto por parte de estos grandes capitales que están activados para tratar de derrocar al gobierno con la presión económica. Es la naturaleza profundamente inhumana, cruel, criminal que hay detrás de esto. Ayer hablábamos nosotros del fenómeno de los empleados de esta distribuidora Herrera, a la que se le han ido encontrando, ya no solo en el Zulia, sino en Falcón y en Ciudad Bolívar, con la cantidad de galpones que ellos tienen, donde está acumulada toda la mercancía y los productos que nos están haciendo falta, que le hacen falta al país, que le hacen falta a la gente que está en las colas y que están colocados en esos galpones para provocar el estallido social, para que la gente crea que es por culpa del gobierno que no llegan, que no hay dólares, que no sé cuánto, pero ahí están los productos. Esa es la demostración de que no es por dólar el asunto, que es porque le da la gana a un sector de jugar como en una suerte de club demencial. Ah, bueno, si esta es la excusa, déjame decir yo también que no tengo dólares y escóndeme la mercancía. Entonces no va a haber problema porque el gobierno no puede meter preso a todos los comerciantes. Entonces yo me incorporo a ese club. Es una cosa perversa, sin importar el daño que se le esté haciendo al país. Pero no al país en términos abstractos, a la gente. El daño que se le está haciendo a seres humanos. La forma como se han venido dando las incautaciones de todas estas mercancías da cuenta del extremo al que puede llegar la indolencia de pocas personas viendo sufrir a la mayoría del pueblo con toda la indolencia, como digo, con toda la inmisericordia que pueda caber en el alma de una gente. Y vemos ahí cómo entonces unos cuantos empleados defendiendo lo que ellos creen que tienen que defender, que es su puesto de trabajo, entonces atentan contra la tranquilidad de toda la población, con su complicidad en ese acaparamiento, quedándose callados, pudiendo ser héroes nacionales, como son, por ejemplo, los empleados de Clorox, que denunciaron la situación, el gobierno actuó, ahora la empresa está en manos de los trabajadores, que es el proceso correcto que debe darse cuando se está enfrentando el gran capital contra las trabajadoras y trabajadores en la forma como lo venía haciendo la empresa Clorox contra nuestro pueblo. Era solamente el interés de la acumulación de riqueza lo que los tenía aquí en Venezuela. Cuando decidieron incorporarse al plan golpista, entonces actuaron en la forma en que actuaron. Se manifestó el sector de los trabajadores y allí está la respuesta. Está trabajando la empresa plenamente, pero en manos de los trabajadores. Entonces, es la oportunidad que está perdiendo ese grupito de trabajadores de la distribuidora Herrera. Vamos a ver hasta dónde ellos resisten en esa tozudez. Pero ahí está la acción del Estado por encima de la circunstancia particularísima de estos trabajadores, porque está el Estado representando a todas y todos los venezolanos, a la gran mayoría que están padeciendo ese acaparamiento, ese acto criminal que está atentando contra la tranquilidad de nuestro país. Pero entonces vemos lo que sucede, por ejemplo, en estos mismos días, donde ha sido encontrado, según lo dijo el secretario de Administración y Finanzas de la Gobernación del Zulia, Salvador González, que hay personas que realizan hasta 300 compras en un mes. Ustedes saben lo que es eso. Ahí está la demostración de cómo se está fracturando la economía nacional a partir de acabar con el ritmo natural de rotación de las mercancías en los abastos. No es que no hay mercancía, es que la mercancía llega y en cosa de horas se acaba porque están las colas de gente comprándola, y ese es un ciclo inagotable, interminable, que se está dando, en el que quienes están ganando son esos sectores de los grandes capitales que están haciendo el negocio del siglo con ese proceso, para el cual no está preparada ni la empresa productora, ni la importadora, ni los abastos, ni los supermercados, ni una sociedad, que es que las mercancías roten en horas. No existe, yo lo he explicado aquí hasta la saciedad, ningún sistema de mercadeo que resista ese ritmo. Es demasiado intenso la colocación de las mercancías. Entonces entra una gente que está solamente dedicada a comprar permanentemente, y por supuesto entonces en cosas de horas, en las tardes, ya se ve a todos los supermercados vacíos, los anaqueles, entran ya los escuálidos en esa fase a tomar fotos, para empezar a inundar las redes sociales con el cuento de que están los anaqueles vacíos y hay que salir de este gobierno, a través de las redes sociales, buscando tumbar el gobierno a través de la red social, desvirtuando la realidad, generándole una neurastenia a la gente, que es una neurosis mezclada con histeria, y por supuesto violentando la democracia, la soberanía de nuestro pueblo, en función de esos intereses perversos que están ahí detrás. Dice la nota de prensa: hay personas que realizan hasta 300 compras durante un mes. A ellos vamos a bloquearlos. Revisamos la data de quienes realizan su compra y hemos detectado que de 9.750 personas que han comprado con cédula de extranjero, más de 7.000 cédulas son falsas y esas personas serán bloqueadas por el sistema biométrico. Esa información se pasó a la Secretaría de Seguridad y Orden Público, dijo el funcionario allá esta semana en Maracaibo. En una reconocida cadena de supermercados, por ejemplo, nos manifestaron que reciben 4 contenedores de papel higiénico y nos dicen que lo compran para abastecer durante 15 días con esa compra, pero que se les acaba en 2 días. ¿Cómo se hace? No hay sistema que aguante eso. No es que no hay, es que no existe. Si la lógica del supermercado es que la mercancía esté ahí durante días para que la gente la vaya comprando al ritmo normal que compra una sociedad. No existe en ninguna parte del mundo una sociedad preparada para ese impacto de sobredemanda que ha hecho que en enero, que es en el mes donde están las ventas más bajas, digamos, se merma el ritmo de venta en todos los negocios, en todas partes del mundo, precisamente porque la gente vino de diciembre de gastar en regalos, en cantidad de cosas, en comidas, en aguardiente, en todo, como lo hemos dicho. Pero entonces se le quiere convencer a la gente de que el mes de mayor venta en la historia de las ventas en Venezuela es una crisis. Y sobre eso está actuando la iglesia, como hemos dicho. Nos ha denunciado un compatriota el día de ayer que su hija no puede ir al colegio, que está en el colegio Madre del Divino Pastor, ahí en el Marqués, porque los curas están utilizando la institución educativa para adoctrinar a los niños en las tesis del fascismo neoliberal en contra de la revolución, en contra de la democracia. Y este es el llamado que hacemos a las autoridades del Ministerio de Educación, del Ministerio de Interior, Justicia y Paz y a la Asamblea Nacional. Están ahí en el colegio Madre del Divino Pastor y deben estar en todos los colegios de curas y de monjas en el país, siguiendo los lineamientos de la cúpula eclesiástica, que está contraviniendo el mandato, el lineamiento ordenado por el Papa Francisco, y están conspirando abiertamente en el país para tratar de generar esta situación de desestabilización, de ingobernabilidad, de estallido social que persigue la derecha nacional e internacional en el país. Pero de eso vamos a seguir hablando a la vuelta, luego de la pausa que nos corresponde en este momento. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en su espacio Sin Tapujos. Hacemos siempre a esta hora revisión de nuestra cuenta en Twitter, @soyaranguibel. Como siempre, pues, agradecemos ahí todo su contacto, sus propuestas, sus recomendaciones, sus sugerencias y las denuncias que muchas veces hacen también por esa vía. En este caso, queremos compartir con ustedes una interesante reflexión que nos hace @jesucristo130, Jesús de Nazaret. Nos dice que le gusta mucho el programa, que el programa le parece que toca las cosas que tiene que tocar y que quiere sugerir que comentemos algo que está sucediendo, según nos comenta, en el ámbito de las filas opositoras, la gente que está contra la revolución, y que habla de la tesis que ha corrido por ahí, según la cual el gobierno revolucionario estaría montando todo esto como un show, todo esto de las colas y el desabastecimiento, y que entonces estaría jugando a hacerla de héroe con el asunto. Eso sí, efectivamente, lo han regado mucho ellos entre sus cuentas Twitter y entre sus portales, etcétera. Pero es una apenas de cientos de disparates, de ideas disparatadas que han colocado ellos en las redes y que han dejado correr por ahí. Ellos están desesperados, están muy desesperados, no tienen ningún discurso, no tienen cómo articular las ideas que se les ocurren con base en un discurso homogéneo que ellos puedan montar a partir de la verdadera realidad, porque no conocen qué es lo que está sucediendo, no saben de economía, no saben de política, y entonces inventan disparates. Normalmente los que van soltando esas ideas por ahí son que si la conserje del edificio tal que se la dijo a este y este lo regó por ahí, entonces el rumor, pues, ¿no? Bueno, mucho de ello también que sale de los disparates que dicen sus voceros. Ellos tienen como voceros a los cómicos, estos que dicen que son cómicos. Yo no me he reído todavía la primera vez en ninguna cosa de Laureano Márquez, pero él cree que él es cómico, ¿no? Un gallego que no tenía trabajo y se puso en eso, tipo estudió letras y tal, y él cree, seguramente se le reían en las fiestas alguna de sus gracias. Pero esos son los tipos de los que salen, un tipo que llaman Chatén, por ejemplo, que dice cada imbecilidad que uno le da dolor. Y entonces, bueno, ellos creen que ahí es donde está la savia, pues, ¿no? Donde nutren ellos su pensamiento. Y está bien, esa es parte de la democracia. Pero le digo, bueno, vamos a ver cómo tocamos todos esos temas en su oportunidad. En otro rumor que me dicen que comente acá, nos dice @críticas de hoy, nos lo dice María, nos dice que qué daño tan grande están haciendo los rumores en las filas, pues, en las colas y tal, en todas partes donde la gente se encuentra ahora en una reunión social, que son las colas, que están inventando que tienen que ir a sacar desde hoy mismo los reales del banco, porque ya los bancos van a quebrar y no sé cuánto, porque como no ven que esté pasando ninguna situación crítica desde el punto de vista de la economía, entonces ellos tienen que inventársela, pues, ¿no? Eso es lo que llaman la profecía autocumplida. Los bancos están funcionando perfectamente, está manejándose el sistema financiero como debe ser, en fin, no hay ninguna crisis. Aquí lo que hay es una situación de desabastecimiento, como lo hemos dicho, que ha sido provocada por el sector capitalista, que quiere que se acabe el control de precios, que se acabe el control de la divisa, que, bueno, que se le dé rienda suelta a sus apetencias, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya una crisis económica. Ya lo hemos comentado a la sociedad. Entonces, ahora esta gente está inventando que ellos y que van a sacar los reales de los bancos. Bueno, que vayan y los saquen, viejo. No hay ningún problema. Ellos lo van a sacar. Es porque lo que quieren es gastar más reales. Ellos, si no gastan, están en un desespero. Están en una situación frenética. Y eso es una enfermedad. Eso no es un asunto que tú digas, no, eso es una enfermedad que tienen. Ahí se verá hasta dónde aguanta. Yo creo que no tienen tanto real tampoco así, por muy, muy bien acomodados que estén ahí en la fila de escuálida, como para gastar infinitamente el dinero. Honestamente no lo creo, pero bueno, ese es su dinero. Si ellos lo quieren sacar y ponerse a comprar cuanta cantidad de cosas consigan, aunque no la necesiten, y ese es el frenesí, y eso les hace pensar además que con eso están tumbando al gobierno, que vayan y compren. Lo que está sucediendo es que los dueños de los grandes supermercados, y los dueños de las distribuidoras, y los dueños de los que fabrican todos esos productos, toda esa gente está ganando más dinero. No están diseñados en modo alguno los abastos para que la mercancía se venda en horas. Eso lo he explicado yo aquí. Hay unas razones que tienen que ver con el mercadeo de los productos que determinan el costo de los mismos. Eso está referido a los periodos de reposición de la mercancía, eso que llaman rotación. Entonces la empresa produce en función de la capacidad que tiene de colocar esa mercancía en los distintos puntos de venta. En función de eso, pues se moverá y tendrá una flota de camiones o la contratará y ahí va viendo. Entonces, si va para este abasto esta semana, la semana que viene no va, porque le sale carísimo estar yendo todas las semanas para allá, por mucho que se esté vendiendo lo que está vendiendo. Pero si tiene que ir todos los días al abasto a poner la mercancía, entonces, bueno, hay un negocio gigantesco. Se está sobrevendiendo la mercancía, pero les está saliendo costosísimo a la vez, porque tienen que comprar más camiones, tienen que pagar más salarios, tienen que... Yo lo he explicado aquí, yo lo he explicado, y la gente tiene que saber que a eso es a lo que está contribuyendo cuando está en ese proceso frenético de se va a acabar la cosa y déjame comprar. Y entonces ahora ya van porque, bueno, ya están, seguramente tienen copado todos los espacios allá en su casa, debajo de la cama, encima de no sé dónde, allá en el baño. Deben tener todo atiborrado ya de productos, de jabón, de lo otro, no sé qué, que han comprado, que ahora entonces quiere sacar los reales. Bueno, que saquen sus reales y los pongan también ahí en la sala y los vayan apilando ahí. Eso seguramente significará que cuando llegue la visita dirá, este se puso de verdad loco de carretera. Es lo que va a pensar la gente, salvo que invite gente que tenga el mismo plano. Fíjense, ahí está una situación que nos están diciendo. Eso nos lo pusieron desde anoche. Nos dice Cultura Chavista que anoche a la altura de la Bollera robaron a todos los pasajeros de un autobús que iba de Chacaito para allá arriba. Bueno, en la frontera ahí, que queda entre Baruta y El Hatillo, es donde está el sitio ese de los guarimberos más violentos que había cuando la época de la guarimba, el año pasado, allá arriba en la entrada de la Bollera. Esa gente cometió una insensatez, una irresponsabilidad gigantesca. Ustedes saben que las guarimbas no eran una guarimba de los vecinos, ellos se dedicaron a contratar gente que fuera, pues, mercenario, que se prestara para eso. Y ellos tenían una cantidad de gente que habían entrenado y una cantidad de paramilitares, gente que había venido metiéndose a través del tiempo para acá, para Venezuela, desde Colombia, a la que le estaban pagando. Y eso apareció y se constató y muchos de ellos están detenidos todavía. Pero esa gente inundó de delincuentes su urbanización. Entonces empezaron a reclamar de la noche a la mañana que el alcalde tiene hecho un desastre el latillo porque se llenó aquello de vándalos y no hay quien controle aquello y no sé cuánto. Bueno, eso se llama cuchillo para su garganta. Ellos le abrieron las puertas a la delincuencia en el municipio de Latillo. Y si además eligieron a un alcalde que es un vago, que es un tipo que no hace nada, que no trabaja, que nunca aporta por ahí sino cuando aparece María Corina y no sé qué. Entonces ellos tienen la doble carga de la responsabilidad de lo que está sucediendo en ese municipio. Es decir, es muy lamentable que esté pasando eso, que hayan atracado autobuses, pero es que están denunciándolo día y noche. Hay ahí, a la altura de la Bollera, un terreno baldío que parece que todo el que pasa por ahí lo atracan, indefectiblemente. Y entonces parece que se esconden después en el matorral los delincuentes y no sé cuánto. Se ha denunciado persistente y permanentemente esa situación. Pero bueno, ustedes eligieron ese alcalde, ve a ver cómo hacen entonces para resolver su problema, porque desde siempre se les dijo que esa gente no atiende las necesidades de la población una vez que ellos son electos. Esa es la diferencia que hay con los revolucionarios, que están siempre dando la cara, atendiendo los problemas de las comunidades, etcétera. Bueno, fíjense, nosotros estábamos hablando del discurso que dará hoy, la comparecencia que tendrá el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea. Pero anoche habló allá en Washington ante el Parlamento el presidente Barack Obama, en lo que se conoce como el Estado de la Unión, el discurso presidencial anual que da el presidente allá. Él se refirió, hablando del liderazgo inteligente que debe ejercer los Estados Unidos, que su país lidera mejor cuando combina su dominio militar con una estrategia diplomática sólida. Fíjense que él coloca el dominio militar por delante. Eso es un aspecto hoy en día que está determinando el rumbo del mundo entero, independientemente de si uno está a favor o en contra de las políticas de los Estados Unidos. El asunto está en que esa nación necesita la guerra de manera permanente por la dimensión del aparato bélico que ha venido montando a través del tiempo desde que esa nación es nación. Hoy por hoy, las denuncias que se hacen reiteran que el gasto militar norteamericano hace que esa economía sea una de las economías que está pendiendo de un hilo hoy por hoy en el mundo. Es por eso que Estados Unidos necesita que esté ese escenario de la guerra, no solo en el Medio Oriente, sino donde pueda desatar una conflagración los Estados Unidos, por una diferencia de quítame esta pajita porque me sacaste esta corporación de ahí o no le diste el contrato a tal empresa, etcétera. Bueno, de ahí en adelante cualquier nación puede considerarse objetivo militar eventual de los Estados Unidos en su concepción imperialista que tiene. Y es ahí donde hablamos del cinismo del discurso de Barack Obama en la noche de ayer. Ciertamente hizo las mismas propuestas que ha hecho todos los años. Suena ridículo que a esta altura esté planteando que él va a revisar las políticas de inmigración, que va a proponerle al Parlamento, ahora que ha ganado tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes el partido de oposición, es decir, los republicanos, venir a proponer que él va a impulsar la gratuidad de la educación en edad preescolar. Es una cosa verdaderamente insultante a la inteligencia. Venir a proponer que va a tratar de avanzar en el sistema de salud gratuita para los sectores más necesitados es verdaderamente insultante cuando ya lo que le queda es un año de gobierno. Y mucho más insultante es la propuesta de que él va a impulsar una política de favorecimiento de la clase media, pechando con impuestos mucho más fuertes a aquellos que ganen más en el país que está controlado, que está gobernado por millonarios como ningún otro en el planeta. Es decir, se ha demostrado, está establecido, que más del 45% de los senadores y de los diputados son multimillonarios ahí en los Estados Unidos. Y eso es algo con lo cual ellos conviven de una manera totalmente normal, sin ningún problema. No les parece que hay ningún conflicto de intereses entre una cosa y la otra, entre la política y los negocios que esta gente maneja. Y esa es su realidad con la que ellos conviven. Pero obviamente lo que menos puede uno pensar es que ahí haya alguien que esté interesado en los sectores más necesitados. Eso sí, de verdad que es el colmo de la desfachatez, del cinismo y del caradurismo. Por eso nosotros decimos que ese discurso de anoche del presidente Barack Obama en esa comparecencia ante el Parlamento es completamente opuesta, diametralmente opuesta a la que va a tener el presidente Nicolás Maduro hoy en Venezuela, que sí va a reflejar la aspiración de nuestro pueblo, que sí va a reflejar el proyecto de país que necesita nuestra nación con base en una idea de justicia y de igualdad social que lanzó como proyecto no solo para Venezuela sino para Latinoamérica y el mundo el comandante Chávez en su oportunidad. Entonces vamos a estar atentos y después vamos a comparar los dos discursos. Antes de cerrar esta emisión del día de hoy, quería compartir con ustedes, ya que estamos hablando del cinismo discursivo, una entrevista que aparece el día de ayer en el diario El Nacional, que se le hizo a este inefable personaje, uno de los seres más repugnantes que puede haber hoy por hoy en el ámbito de la política venezolana, que es este miserable que quiso chantajear, estafar al comandante Chávez, que quiso engañarlo y con ello engañar a todos los venezolanos con la idea de que él era un abnegado, fervoroso seguidor de las ideas revolucionarias que encarnaba el comandante Chávez, como lo es Luis Michelena. Que nos interesa mucho comentarlo porque están convocando a eventos en los cuales ellos están llamando a una movilización masiva contra el gobierno. En todos los casos se escudan siempre con la frase hay que respetar la Constitución. Esto hay que aclararlo. Es decir, si ellos están jugando a que van a engatusar a las leyes, a la opinión pública, al gobierno, a las instituciones y al Estado venezolano, con ese cuento de que yo jamás he dicho que hay que hacer cambio de gobierno por vías de golpe de Estado, ni mucho menos, porque yo he hablado de que hay que respetar la Constitución, se caen de un coco. Porque el examen, el análisis que van a llevar a cabo las leyes cuando se verifique quiénes son los que han promovido acciones que desaten una situación de conflictividad social, que provoque un estallido social en contra de la legitimidad del gobierno establecido, esa gente no va a ser amparada porque dijeron en un momento determinado que respeten la Constitución. Eso es un truco muy burdo, de muy mala estofa, que no les va a funcionar ante las leyes. Es decir, es una insolencia, es una falta de respeto a la inteligencia de los venezolanos, es una pretensión estúpida por demás, que como se cubren con esa frasecita, entonces ellos no fueron los que estimularon el estallido social y el golpe de Estado que ellos quieren que se dé. Todos están pidiendo el cambio de gobierno en un momento en el que no toca una elección para decidir ese cambio de gobierno al que ellos aspiran. En este país hemos escogido el modelo democrático, no el modelo de el grito más duro, el que golpea más duro, que en el neoliberalismo es el uso común hoy en día. Nosotros no hemos escogido ese camino, sino el de la civilidad, que lo vayan sabiendo. El señor Michelena, cuando le pregunta, ¿usted cree que el presidente Maduro debe renunciar? Y dice, renunciar nunca es voluntario, tiene que haber una fuerza detrás superior a su voluntad que lo obligue. Y entonces ahí le falta el respeto al comandante Chávez, insulta al comandante Chávez, que es una de las cosas más infames que puede haber, un ser arrastrado y miserable como ese, aprovechándose que el comandante no está en capacidad de responderle. Y después dice que esas fuerzas, no las descarto, las de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pues creo que están en un plan de reflexionar. Los invito a que lo hagan, que respeten la Constitución y estén del lado de la gente que hace las colas. Ahí vemos, pues, vamos a estar rodilla en tierra defendiendo el proyecto revolucionario, defendiendo el legado del comandante Chávez, como se lo juró el pueblo en su momento, el presidente Nicolás Maduro, a quien acompañará hoy ese mismo pueblo ante la Asamblea Nacional. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.